por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Desde Santa Cruz escuchaste a Bless con su canción Ven Ahora. Extremos internacionales. Extremos internacionales. A continuación, los 10 extremos internacionales. Y recuerda que puedes contactarte con el programa y hacer llegar tu voto directamente en puntoextremo.org o a través de los sitios oficiales del programa en Facebook, Twitter y MySpace. Extremo 10. Yes, rompiendo toda barrera, tenemos que correr hacia él. Escuchaste a Silverside como ingreso nuevo dentro de los extremos internacionales, con su canción Ran to You. Extremo 9. Nunca más quiero lastimarte. Ojalá lo cumplas esta vez. Otro tema nuevo dentro de la música internacional. Extremo número 9. Relentless Flute con su canción Never Again, parte de su producción Stand. Extremo 8. Hasta la anterior semana, estos muchachos se encontraban en las primeras posiciones. Ahora se encuentran en el escaño número 8. 12 Stones y de su álbum Only Human te presentan la canción Worlds Collide. Extremo 7. You say the sky's the limit, but I'd have to interject because I Muchas veces los problemas te absorben por completo, pero tienes que seguir hacia adelante. La posición número 7 llega con Don't Wake Iceland. Through the Oppression of the Wicked es lo que escuchaste. Extremo 6. Y realmente, después de la vida, puede que ocurran muchas cosas. En la posición número 6, Switchfoot desde San Diego, California, con Afterlife. Sugerencia extrema. Te presento a la banda nueva Adelaine, que de su producción Take Heart te presentarán su primer sencillo en promoción. Do or Die es lo que ya llega a tus oídos. Es una canción que puedes apoyarla de forma directa enviando un correo electrónico a punto extremo@stereo97.fm. Escuchaste la primera sugerencia de esta semana. Adelaine con su canción Do or Die. Extremo 5. Just as fast, that light's been burned out for a while. I still see it every time I pass. It was lost in the corners of my mind, behind a box of reasons why. I never doubted it was there. It just took a little time to find. Todos llegan a hacer algo en esta vida. Tú también tienes esa oportunidad. Posición número 5 de su producción The End Is Where We Begin, escuchaste la canción Be Somebody de Thousand Foot Crutch. Extremo 4. Pedir disculpas no es un acto de cobardía. Nine Lashes llegó a tus oídos. Get Back es el nombre de la canción del escaño número 4. Extremo 3. El tema más fuerte de este conteo está en la posición número 3, Anodyne C de As I Lie Dying. Extremo 2. Y la sorpresa de esta semana, de su producción Murdered Love, el tema con más apoyos llega al escaño número 2. Son POD con su canción Lost in Forever. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia de esta semana llega con la banda de Brian Head Welch. Primeramente, él se habría lanzado como solista, pero actualmente decide lanzar esta agrupación bajo el título de Love and Death. La primera producción de estos muchachos titula Chemicals y escucharás la canción que le da nombre a este EP promocional, Love and Death y Chemicals como sugerencia de esta semana. killer and a kisser. Inject as I grow. Apoya a Love and Death con su canción Chemicals directamente en puntoextremo.org. Extremo 1. Thousand Foot Crush retorna a esta posición. La canción se encuentra en su producción Welcome to the Masquerade, la edición para los fans. Esto te dice Shock. The place in the back of my